Don't let the mean of the Lord. No hacen falta las palabras. Segundo de calma, por un ratito de sol, por un ratito de sol, te entrego todo a mí. Recién empieza, ¿eh?